sacarlos, algo que parece bastante complicado, porque bueno, pues es algo que da la impresión de que no se puede evitar. ¿Se pueden evitar las comparaciones o no se pueden evitar? Bueno, pues es una pregunta, la verdad, que es bastante complicada, y sobre todo que la respuesta yo creo que está más en la observación. El objetivo de este programa es enfocar un poquito qué conlleva comparar, para que a partir de ahí todos nos pongamos manos a la obra esta semana a tratar de darnos cuenta y poner conciencia en cuántas veces comparamos, en si comparamos mucho o poco, porque comparar siempre lo hacemos. Comparar es un acto cotidiano y además nos sale de una manera mecánica, podríamos decir, ¿no? Y quizás eso es lo peligroso, porque lo hacemos de una forma inconsciente, ¿vale? Comparamos a diario, y lo hacemos con todo. Si vamos al supermercado, comparas un yogur con otro, y en función de tus prioridades, pues puedes tener en cuenta el precio, otras personas tienen en cuenta la calidad y el precio, otras personas tienen en cuenta la calidad, el precio y la imagen. Entonces, en función de las cualidades que buscamos cada uno, comparamos diferentes productos y seleccionamos uno u otro, ¿vale? Entonces, comparar lo estamos haciendo constantemente. ¿Qué ocurre? Que comparar en ciertas facetas de nuestra vida para el desarrollo del día a día, pues puede ser una buena herramienta. Uh-huh. El problema viene cuando comparamos personas, cuando estamos comparando a nuestro hijo, ¿vale? Porque además no sirve para nada, nunca, ¿vale? Nunca. Siempre pensamos que puede ser para motivar. No, nunca sirve, ¿vale? Uh-huh. Y luego, no sé si comparar, no es verbalizar, ¿no?, esa comparación, pero sí pensarla, que también puede darse. Exacto. ¿No? Es que ahí está el problema, Rocío, que a veces, aunque no lo digamos, lo pensamos. Uh-huh. Por eso comparar, el no comparar, que luego lo veremos más adelante, va más allá no solo de decirlo, porque aunque tú no lo digas, pero si lo piensas, claro. Si por ejemplo tu hija no come, ¿no? El tema que ahora nos ocupa a muchas madres, ¿no? Mi hija come poquísimo y yo veo como la hija de otra vecina come una barbaridad. Pues claro, aunque yo no se lo diga a mi hija, pero cuando la veo, pues me frustro porque quiero que coma. Claro. Entonces ahí quizá, pues sin darme cuenta, pues aunque no se lo diga, aunque no le diga Pepi o Manolita come más que tú, a lo mejor no se lo digo, pero si come poco me enfado, cuando a lo mejor mi hija está comiendo simplemente lo que necesita. O a lo mejor pues cuando llega la hora de la comida me pongo nerviosa. O sea, lo que quiero que pensemos es que el comparar es el deseo de cómo queremos que sean nuestros hijos. ¿Vale? Vaya, esto tiene mucho fondo, en realidad. Tiene muchísimo fondo. Tiene un fondo de un programa, de una maratón radiofónica, porque parece un tema muy simple, pero es un tema muy profundo, porque si yo comparo, es lo que he dicho, no es el deseo de cómo quiero que sea mi hija. Entonces, aunque yo no se lo diga a ella, aunque yo no se lo diga, si yo tengo un deseo de cómo quiero que sea mi hija y no la acepto tal cual es, pues siempre se lo voy a estar, digamos, transmitiendo, y además de una manera inconsciente o subconsciente, que todavía llega más, porque lo que más le llega a los hijos es lo que no decimos, pero es lo que ellos ven y lo que ellos captan. A lo mejor le podemos decir mil cosas que ni las captan, pero lo que no le decimos, pero sí le transmitimos a través del día a día, de nuestros gestos, de nuestras caras, de nuestra forma, es lo que más le llega. Entonces, el querer, el desear que nuestro hijo sea de tal o de cual forma, nos está impidiendo darle un espacio para conocerlo. Y eso es así, ¿eh? Si tú, por ejemplo, ves una cualidad, yo qué sé, de tu coche que no te gusta, igual tiene 30 muchas mejores, pero tú te centras en esa. Entonces pierdes la capacidad de relativizar, de darle, digamos, la dimensión que tiene. Pues yo qué sé, a lo mejor no te gusta el color de tu coche, pero luego tiene un precio mucho mejor, es más seguro, tiene más, no, bueno, mil características, ¿no? Pero tú te centras en el color, en el color, en el color. Y entonces pierdes la dimensión de la importancia. Y eso nos pasa muchas veces a los padres. Nos obcecamos con una cualidad que nos agobia normalmente y muy habitualmente suelen ser características o personales de timidez, de niños más abiertos. Y muchas veces la mayoría es con el tema del cole, ¿no? Que es tema bueno, del comportamiento. Y entonces el cerrarnos en eso, en banda, nos está impidiendo conocer muchas otras características de nuestro hijo que igual están pasando desapercibidas, porque hay algo que para mí es bastante triste, es cuando los padres me dicen, no, si yo conozco muy bien a mi hijo y me lo describen, y luego cuando lo vas tratando yo veo otras facetas que el padre no o la madre no me ha descrito. y no se ha dado cuenta. Y se lo dice y lo dudan un poco. Sí, tú creas, pues yo no me... Porque ya ellos... No hay una cosa peor que creernos que conocemos a las personas. Nunca conocemos a las personas. Los límites, o sea, la capacidad de una persona son ilimitadas. Por tanto, no les podemos poner límite, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿vale?, no comparar. Y siempre vamos a estar comparando con edades parecidas, desde que nacen. ¿Cuánto ha pesado? Ay, pues el mío pesó tanto. ¿Cuánto me dio? Ay, y desde que nace ya estamos comparando continuamente. Entonces, los niños, eso, bueno, para empezar ellos se dan cuenta y luego provoca que los propios niños se comparen entre ellos. Por tanto, como he dicho, ¿vale?, no sirve para nada. Además, no sirve para nada porque nunca es buena medida. Porque si tú te comparas ahora mismo tu posición social y económica con una persona que tiene mucho dinero, pues dirás que eres pobre. Pero si te comparas con una persona del tercer mundo que está pasando precariedad, pues pensarás que eres rica. Entonces, ¿que eres pobre o rica? ¿Vale? Nunca comparar da una información certera. Por tanto, no sirve para nada, ¿vale? Bueno, eso ya de entrada. Eso está muy bien en la teoría, pero en la práctica, como siempre decimos, la cosa es diferente, ¿no? Diferente. Yo creo que tenemos que pensar en esas consecuencias que se pueden derivar de las comparaciones para hacernos, para crear conciencia, no más que nada, más que para hacernos una idea, para crear conciencia. Totalmente, Rocío. La única manera es como tú has dicho, ¿no? En la teoría entendemos eso, ¿verdad? No sirve para nada. Pero luego en la práctica volvemos a caer. El conocer las consecuencias quizá nos ayude a poner todavía más freno, ¿no? Mira, la consecuencia más importante y más directa es que afecta seriamente la autoestima, ¿vale? Afecta seriamente la autoestima del niño y ya hemos visto en todos los programas, cada vez que tocamos cualquier tema, que al final lo más importante y la base esencial de la educación y de la felicidad de un niño es que tenga una sana autoestima, ¿vale? Entonces, al comparar lo que estamos haciendo es restar valor, porque claro, estoy comparando con algo que me gusta más, ¿no? Pues resto valor sobre otra persona. Esto crea, pues, evidentemente, una baja autoestima, porque te están diciendo que lo tuyo es peor que lo del otro, ¿vale? Entonces, le estamos transmitiendo, al fin y al cabo, la idea de que es inferior. Y eso revierte directamente en la autoestima. Pero todo no queda ahí. Todos los valores que vamos depositando en ese niño o esa niña, los va asimilando poquito a poco, un día y otro, y va creciendo con una idea equivocada de lo que es él. Por tanto, estamos deteriorando, o mejor dicho, distorsionando su autoconcepto. El autoconcepto es cómo yo soy, cómo yo me veo a mí mismo. Eso es fundamental para la autoestima y eso es fundamental para moverse en la vida con inteligencia emocional y para conseguir todo lo que queramos. Una persona que tiene un buen autoconcepto de sí misma logra mucho más que la persona que carece de autoconcepto. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente depositando en nuestro hijo nuestras piedrecitas, como yo digo, ¿no? Venga a echarle peso ahí al crío, pues su autoconcepto, pues cada vez estará más distorsionado. Entonces, lo que vamos a formar un niño con una actitud pesimista en un niño no es como en los adultos, que un adulto pesimista es decir, yo no voy a poder. Pesimista en un niño es yo paso, ¿vale? Que yo siempre digo lo mismo, detrás de un niño que te dice yo no quiero, yo paso, a mí no me da igual, hay un niño frustrado que cree que no lo va a poder hacer. Por tanto, no nos equivoquemos, que cuando yo digo un niño pesimista nunca te va a decir, yo no sé hacerlo, o es que yo no voy a poder, como lo decimos los adultos pesimistas, no. Ellos, digamos que tienen unos mecanismos que no son capaces de determinar qué es lo que les pasa, y lo que hace es que ese mecanismo se active, pues a través de, no me importa, me da igual, yo no quiero, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Una actitud pesimista, como he dicho antes, no será capaz de reconocer sus cualidades, no será capaz de reconocer sus logros. Entonces, al fin y al cabo, la comparación lo que le va a impedir es desarrollar su propia personalidad. Y claro, eso trae un deterioro muy serio a lo largo de toda su vida, porque estamos hablando de que al fin y al cabo el crío no crece con el espacio suficiente que necesita. Digamos, es como si obligamos, es que al fin y al cabo puede parecer una comparación así muy absurda, pero es como si obligamos a nuestro hijo o a nuestra hija a que lleve un 36 y tiene un 38. Pues decimos, qué brutalidad, nadie se nos plantearía eso, ¿verdad? Pues esto es igual en el aspecto personal. Lourdes, ¿vale? ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo para que la gente nos entienda, ¿no? Por ejemplo, tú has comentado antes lo de la alimentación, otro que también es muy habitual, que también lo comentaba, el de el rendimiento escolar. Niños que, bueno, pues tienen un rendimiento concreto en el colegio y que los padres lo comparan con otros que tienen un mejor rendimiento. Si se va comparando poco a poco, al final, ¿qué se consigue? Pues lo que se consigue es que el niño piensa que él no puede. Entonces, en vez de centrarse en sus aspectos positivos, por ejemplo, si a mi hijo le cuesta más el rendimiento escolar, ¿no? Y no tiene muchos padres me vienen, es que él no tiene las notas que se merece porque estudia, y otro niño que estudia menos tiene más notas. Bueno, entonces, al final lo que estamos remarcando es lo negativo. El niño o la niña se centra en lo negativo y no ve todo lo positivo. Por tanto, ese síntoma lo que hace es que se acentúa más en vez de desaparecer. ¿Vale? Por tanto, el niño, cuando le estamos diciendo, porque mira a Menganito lo bien que le va, y mira las notas que buenas saca, verás lo bien que le va, y mira a él, ve, a él le han comprado esa bicicleta porque ha sacado muy buenas notas. Yo no te puedo comprar esa bici porque tú no sacas esas notas. Si tú las sacaras, yo te las compraría. Uf. Ahí lo que estamos haciendo, eso además lo hacemos como algo positivo, y muchos decimos, si es para motivarlo, no. Lo que estamos haciendo es creándole una frustración enorme. Hay niños que tienen unos niveles de agresividad tremendo, porque esa agresividad hacia ellos mismos, hasta el punto que en ataques de rabia fuerte se agreden a ellos mismos, que al fin y al cabo ahí lo que están, digamos, dando a entender es que se rechazan a ellos. Por tanto, cuando le estamos diciendo eso a nuestro hijo, lo único que estamos logrando es que al final acabe aceptando la etiqueta de que él es más torpe y acabe funcionando como torpe, ¿vale? Porque las personas no somos, las personas funcionamos. Si a mí me dicen tú eres, yo al final acato esa etiqueta y soy así, ¿vale? Y eso está demostradísimo, es así, ¿eh? Entonces, estamos hablando de algo realmente importante, o sea que muchas veces nos gastamos, y es normal, ahorramos dinero para llevarlo al mejor profesor de inglés, a la mejor academia de estudio, para mandarlo al extranjero, o nos gastamos dinero en mi propio gabinete para lo llevamos a un especialista para que el niño mejore, y sin embargo no estamos invirtiendo en algo tan importante como es la aceptación y la autoestima de nuestro hijo. Las comparaciones es el mayor destructor de autoestima de un niño o de una niña. Y además, Rocío, probablemente en esas comparaciones que hacemos y en esa baja autoestima, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Tengamos que reflexionar sobre nosotros como adultos, porque quizás estemos proyectando mucho de lo que nosotros hemos deseado o de lo que deseamos, ¿vale? No para nuestros hijos, sino para nosotros mismos. Claro. Entonces, hay que reflexionar y decir, bueno, esto no le pertenece a mi hijo es libre, ¿vale? Y al fin y al cabo, el no hacer eso, pues lo que es irle cada vez aplastando más su autoestima, hasta que llega un momento que el niño, pues, se anula, ¿vale? Claro. Bueno, pues evitar las comparaciones, vital, ¿no?, para prevenir vital. Todas esas consecuencias. Sí. Mira, otra consecuencia bastante seria, muy, muy, muy seria, y que yo me la encuentro en los adultos bastante, es la envidia. Las comparaciones despiertan envidia, y sobre todo hay muchas envidias y muchos problemas entre hermanos, ¿vale? Cuando se compara, porque hay muchas comparaciones entre hermanos, eso podría ser otro programa, ¿vale? Entonces, las comparaciones entre hermanos crean celos patológicos, celos nocivos. Una lucha por el cariño a través de llamadas de atención, pues de una manera que al final, pues llamadas de atención de niños que pueden salir de cualquier forma, no comiendo, no durmiendo, haciéndose caca encima, eso los más pequeños. Los más mayores, pues llamaba atención, pues no sé, pues diciendo, me pongo el pelo rojo, me lo corto, me lo dejo largo. Muchas veces cuando vemos a chicos con un físico muy llamativo, que yo lo respeto mucho, normalmente detrás de esto suelen ser niños que son hermanos, tienen hermanos, y el hermano es más modelo. Siempre son hermanos que tienen mejores notas o que son más, que los valoramos más. Y ese niño, pues, el mecanismo de defensa o de llamada de atención es a través de eso, ¿vale? Incluso drogas, todo es acaparar la atención de sus padres. Y eso es a través de un mecanismo inconsciente, ¿vale? La mente funciona así. Entonces, un niño que está siendo comparado con su hermano, pues lo que hace es que crece siempre frustrado. Frustrado y además resentido por no poder alcanzar el nivel que sabe que a los padres le gusta y que él no llega. Además, cuando se compara entre hermanos, podemos pensar que al menos uno sale beneficiado, porque a uno le estamos reforzando la autoestima. Tampoco. Al que estamos poniéndolo como modelo, sí. Primero lo que estamos haciendo es crearle unas expectativas, claro, para las que nunca puedes fallar. Eres bueno y siempre tienes que ser bueno. Entonces, una carga. Le estamos echando una carga. Y además, lo estamos criando, lo estamos acostumbrando a obtener unos resultados que se cree que lo va a obtener en todos los lugares. Y en todos los ámbitos, fuera de casa, no va a ser así. Fuera de casa va a ser uno más, ¿vale? Y eso, muchas veces niños que se sienten muy modelos con respecto a su hermano, que se sienten que son los mejores, los más buenos, pues luego no consiguen adaptarse a un equipo de fútbol, porque no, como son normales, o son del montón, o son de como todos, pues ellos no lo aceptan. Nunca quieren ser como todos, quieren ser siempre diferentes, quieren ser los mejores. Entonces es una carga el que lleva ese niño. Y además, entre hermanos se deterioran mucho las relaciones de por vida, Rocío. Y con esto no estoy diciendo que los hermanos estén peleados, que hay muchos que también. A lo mejor no están peleados, a lo mejor tienen relación, pero siempre es una relación de amor-odio, en la que se quieren porque son hermanos, pero se hace mucho daño entre ellos y viene por un tema interno y viejo y antiguo de celo. ¿Vale? Y eso se ve muy, muy, muy a diario, ¿eh? Y que ni ellos mismos se dan cuenta, pero luego cuando empezamos a ahondar, salen esos celos que le tienen a su hermano o a su hermana por haberse visto siempre inferior, ¿vale? Porque en un principio dice, él quiere ser como su hermano, le encanta, y creemos que eso es maravilloso. No, porque él nunca va a ser como su hermano, porque para empezar, afortunadamente, no son iguales, cada niño es distinto, afortunadamente. Entonces, si él quiere ser como su hermano, nunca lo va a lograr. Y como nunca lo va a lograr, lo que le va a crear es frustración y una envidia tremenda al hermano, ¿vale? Uh-huh. Luego, por último, también crea, cómo no, pues crea rivalidad, ¿vale? Porque siempre lo que logramos es que nuestro hijo vea al compañero, al hermano, al vecino, al amigo como un rival y nunca como un amigo o como un hermano. Siempre lo va a ver como que tiene que ser más que él, ¿vale? Entonces es una carga tremenda la que le echamos a los niños. Claro, aquí la clave es cómo evitarlo, porque, por ejemplo, en este último caso que tú has estado exponiendo, ¿no?, en el tema de los hermanos, pues casi que mecánicamente salen esas comparaciones. Desde que nace uno, pues este tenía los ojos así, este más nació con los ojos así, y los aspectos físicos de una manera y de otra, y se compara, ¿no? Por lo físico, por ejemplo, pues este ha nacido más grandecito, el otro va creciendo de esta manera, el otro aquel, en fin, siempre. Es inevitable, pero ¿qué podemos hacer? Porque quizás eso puede ser perjudicial o no a la larga, pero ¿cómo se evita, no? Que es la clave. Claro. Mira, se evita siempre con un trabajo serio y yo, bueno, me encantaría que de los oyentes que estén hoy escuchando el programa lo inicien. Es un trabajo serio, no es nada especial, es reflexionar, pensar y poner conciencia. Y cada vez que lo hagamos, pues irnos dando cuenta. La única manera de eliminar una conducta que tenemos muy adquirida es tomando conciencia de las veces que lo hacemos. Y cuando ponemos conciencia, empieza a descender o a bajar el número de veces, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Primero es fundamental aceptar que cada niño es único y genuino, ¿vale? Que tiene su propia personalidad y que no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Yo se lo digo a muchos adultos cuando trabajamos la baja autoestima, ¿no? Lo sano no es si tú vas recuerdo una persona que me dice, es que yo cuando estoy con mucha gente me comparo y lo paso fatal, yo estoy en casa, me siento bien, eso nos pasa a muchos adultos, ¿no? Pero luego cuando salgo a la calle y estoy en un sitio y hay más gente, pues ya me empiezo a comparar y lo bien que me veía, pues ya me veo mal. Bueno, pues es simplemente no es sentirnos la mejor ni el peor, simplemente sentirnos nosotros, sentirnos especiales, porque realmente lo somos, somos únicos. Entonces, es muy importante aceptar eso de nuestro hijo, que no es mejor ni ser tímido ni ser extrovertido. No tiene por qué ser mejor. Y si para mí es mejor ser tímido o para mí es mejor ser extrovertido, recapacitar y aplicarlo yo a mi vida, pero no que mi hijo lo haga o que mi hija lo haga, porque probablemente tenderemos a una cualidad o a otra en función de nuestra experiencia, de nuestras carencias, pero nuestro hijo o nuestra hija no tiene culpa de lo que nosotros hayamos vivido, ¿vale? Entonces, aceptar tal cual son nuestro hijo. Eso es lo que hay que fomentar, que nuestro hijo sea diferente, que no busque ser igual a los demás, porque si busca ser igual a los demás y busca complacer, lo que lo estamos es condenando toda su vida a agradar, y agradar a todo el mundo es un arma de doble filo, porque en un principio te crea placer, pero agradar a todo el mundo al final lo que hace es convertirte en la persona más amargada, porque agradas a todo el mundo menos a una persona, que es a ti misma, y al final pues acaba fatal. Es algo, y eso tendemos todos los adultos. Entonces es muy importante que nuestro hijo capte que nos gusta como es y que lo aceptamos, y ya está, así de simple. ¿Cómo? Pues es vital reforzar sus conductas positivas, o sea, reforzarle mucho, decirle mucho lo que nos gusta, hacerle saber que valoramos esas actitudes, ¿vale? Y no centrarnos tanto en las negativas. Hombre, evidentemente, si hay una característica negativa que no nos gusta, pues debemos de tratar de ponerle unas consecuencias, de ponerle los límites, pero sin comparar, ¿vale? Y como digo, siempre en educación sostiene muchos resultados, subrayando lo positivo y no hablando de lo negativo, porque normalmente nos pasamos todas las tardes con nuestro hijo diciéndole lo que hacen mal, pero no les decimos lo que hacen bien. Por tanto, ellos no tienen pistas sobre lo que deben de usar y sobre lo que no deben de usar, ¿vale? Si yo a mi hijo le estoy diciendo constantemente lo que no me gusta de él, pero no sabe lo que le gusta de él, lo que nos gusta de él, pues ¿qué pasa? Que llega un momento en que él mismo se revela y dice, bueno, pues lo voy a seguir haciendo. Porque claro, como no sabe qué tiene que hacer, pues se enfada y lo que hace es refuerza, ¿vale? Es así de simple. La manera de motivar a nuestro hijo, como he dicho, reforzar las conductas positivas y sobre todo que se sientan que los aceptamos tal cual son. Y eso lo que va a fomentar es el desarrollo y un crecimiento sano y natural de su personalidad. Y esto es algo muy, muy, o sea, es lo más importante que yo creo que debe de querer unos padres para su hijo, que tenga un desarrollo sano y natural. Que nuestro hijo, su desarrollo es más lento, no importa, que sea sano y natural. Que habló más tarde que mi vecina, no pasa nada. Es sano y natural, va bien, ya está. Pero claro, el trasfondo de todo esto, Rocío, es si eso lo hacemos con nosotros. Porque para yo aceptar a mi hija, tengo que aceptarme a mí, ¿vale? Y por ahí es por donde hay que empezar, aceptarnos tal cual somos, no pelearnos más con nosotros mismos, y daremos un gran paso para aceptar a nuestro hijo y para que ellos así lo sientan, ¿vale? En fin, pues tarea que nos ha puesto, ¿no?, para casa durante esta semana. Es una tarea de por vida, ¿eh? Sí, desde luego que yo sí. Yo pienso, vamos, que el no comparar, no creo que nadie lo haga, que nadie lo logre. Para mí, yo comparo muchísimo, pero para mí mi trabajo diario es no verbalizarlo, y cada vez que comparo mentalmente me da pistas sobre lo que tengo que trabajar. O sea, tengo que aceptar esto de mi hija, porque es suyo y me encanta. Y ya está, y es ella, y es única. Y eso es lo que debemos de fomentar. Y así, evidentemente, casi seguro que vamos a tener hijos con una autoestima muy sana y niños que se acepten a sí mismos. Porque luego, en la adolescencia, la base de la mayoría de los trastornos y de los problemas que hay en chicos y chicas jóvenes provienen de ahí, de su autoestima. Y claro, los padres te dicen, pero si nosotros le hemos dado lo mejor, pero si nosotros, ellos saben que es lo más importante, pero si saben que le queremos. No, la autoestima es un concepto bastante más amplio que eso, ¿vale? Y este es una de las herramientas más destructivas de la autoestima. Entonces, ¿de qué sirve que nos creamos que estamos creando una sana autoestima si por otra parte la estamos destruyendo y la estamos cortando sin darnos cuenta, ¿vale? Importante poner bajo control las comparaciones. Pues hacer ese ejercicio mental, ¿no? Evitar las comparaciones y en el caso de hacerlo, ser consciente de que lo estamos haciendo y mirar por dónde pueden ir, ¿no? Exacto, y tratar de poner las comparaciones, nada, para comprar productos, para comprar cosas materiales, pero las personas no somos comparables porque afortunadamente somos única y genuina, y eso es maravilloso. Claro, cada ¿vale? una es como es, y como se suele decir, ¿no? cada uno es como es, y ya está. Exacto. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya informado sobre todas estas cuestiones en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Muchísimas gracias, Lourdes. Volvemos, si te parece, en 15 días. Gracias y buena semana a todos y a todas. Igualmente. Hasta luego.